Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos en un viernes que empieza a salir el sol y a calentarse un poquito el ambiente en esta ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está conmigo Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Escuelas de nivel primario, de nivel medio y cada tanto algún jardín. Está nuestra operadora técnica ya, que nos va a sacar al aire Malena Coelho, y estoy acompañada, pero vamos a poner la cortina y va a comenzar lo que es el programa de la Escuela Julio Cortázar, la cortina que eligieron los chicos y las chicas del Cortázar, y arranca este programa de radio. Buenas, ¿cómo va? Bueno, somos los alumnos del Cortázar, les habla Emilia Simoni. Con mis compañeros Casmin Antonelli. Hola, hola. Azusa Caglini. Buenas. Y Octavio Campagnani. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los cambios en la adolescencia, el miedo que le tenemos, la incertidumbre, todo lo que nos genera eso, el cambio a la universidad, la salud mental. Hay muchos temas que se pueden abordar y va a estar interesante. ¿Cómo están? Bien, bastante contenta. Muy bien, la verdad. Un poco nerviosa. ¿Vos nerviosa? Sí, siempre. La verdad que sí. Después me suelto. Claro, me suelto. Está muy lindo el lugar. La verdad, la vamos a la radio. Vamos muy como bonita la radio. Avanzando. Sí. bueno, pregunta: ¿ya tienen a dónde van a ir a la universidad? Ay, un poco decidido y un poco no. Esto estuvimos hablando y como que la última vez estuve medio trabada yo en ver que seguía y que no, y sigo como medio en la misma igual, no sé ustedes. Yo no tengo ni idea. Ni idea. Sinceridad. Pero tenés... Sí. Tenés una idea. Tengo, sí, lo que me gusta, pero no sé qué seguir. No sé qué esperarme. Muy bien. Bueno, algo es algo. Sí, muchas veces no va de la mano lo que te gusta con lo que vas a estudiar, lamentablemente. Sí. No, yo sí va de la mano. En mi caso, sí. Yo estoy desde chica decidida que quiero seguir psicología. Y nada, ya en un par de meses me tengo que anotar. Y estoy muy nerviosa, pero muy ansiosa, por suerte. Es verdad. Y bueno, sí. Estaba pensando, los escucho y las escucho. Claro, falta muy poquito para terminar quinto año. Muy poco. Es un momento de mucha, de un tsunami de emociones, ¿no? Entre que te da miedo, tenés ganas. Sí. Tenés que estar seguro. Alguien te dice, bueno, ¿ya elegiste? No. Tendría que haber elegido. Me meto para relativizarlo. Vale equivocarse, vale ensayar, vale esperar. Yo me cambié de carrera. Empecé a estudiar abogacía, después me cambié a comunicación. Uh-huh. También eso sucede. El CBC también es una instancia para pensar un poco si te gusta o no. Claro. A veces, como vos decís, bueno, hace un montón que vos sabés que querés ser psicóloga. Total, pero capaz que yo empiezo la carrera y después digo, no, ¿ya averiguaste nada tu ¿Averiguaste tu CBC? No. Está en eso. ¿Y vos qué es lo que te gusta? A mí me gusta, no sé, la política, o yo soy baterista. Hace 5 o 6 años que toco, pero el tema de la música, no sé, el conservatorio, todo eso, me da miedo entrar ahí. Así que no sé. Quiero ser privado, ¿no? No, hay, no, hay público. ¿Ah, no? Hay público, no, claro. También está la Escuela Popular de Música de Avellaneda, sí, como alternativa. Mi profesor fue a esa, me la recomienda, pero bueno, me queda medio lejos para mí. Claro. Llevo por devoto. Claro, hay que pensar que sea posible sostenerse, sí. Si uno tiene que pensar en trabajar o no, también los horarios y las posibilidades. Total. Tratar de ver si algo de lo que te gusta y lo que te imaginás como trabajo en algún punto se juntan, porque si no se hace muy cuesta arriba. Total. Bueno, nada, todavía hay tiempo para pensar, tiempo para averiguar. ¿Hacen algo de test vocacional o la guía del estudiante existía? Que ahora debe ser, por supuesto, no ese bodoque. Yo comprábamos un librote gigante que era la guía del estudiante. Wow. Por supuesto, ahora lo buscan en internet, pero debe existir ese formato que intenta juntar toda la oferta para continuar estudiando después de la secundaria. ¿Vos, ni idea? No, yo empecé el año pasado con el UBA 21 para abogacía, justamente. Mira. Pero este último tramo del año lo dejé porque dije no. Me había llevado mucho tiempo y dije, bueno, voy a disfrutar por lo menos. Y lo solté un poco y ahora como que estoy dudando todavía. Así que. ¿Y vos estuviste ya pensando o no? Sí, yo estuve pensando, ya mandé, te piden alumno regular, te piden un montón de trámites, bueno, DNI, y mandé a un par de facultades, a la UNSAM, que es, bueno, la de San Martín, que está un poco lejos, pero bueno, es, dicen que es muy buena, y después a una privada, que es la Universidad del Cine, que está en San Telmo, son caras. Ese es el tema con las universidades privadas, que están muy caras y es medio un temita. Mantener eso, como decías porque vos. Porque hay que sostenerlo en el tiempo. Hay que sostenerlo. Claro. Es interesante esto de las nuevas alternativas. Antes era más restrictivo, o sea, sí. La Universidad de Buenos Aires, pero hace un tiempo que hay un montón de alternativas no tan lejos, que están buenísimas, de facultades. Están las escuelas populares, los terciarios. La oferta es enorme, así que hay que meterse a indagar para ver y ir viendo, ¿no? Ustedes estuvieron haciendo entrevistas. Cuéntenme. Sí, le hicimos una entrevista a la licenciada Soledad González, que es una psicóloga, profesora de psicología y especialista en educación y derechos humanos, y le preguntamos por qué los cambios nos generan tanto miedo y ansiedad, y ante los cambios inevitables, ¿cómo es mejor actuar para afrontarlos? Vamos a escucharla. Eso justamente hace a la condición humana y a algo que tenemos las personas, que es, podríamos decir, casi lo más primitivo, porque tiene que ver casi con que justamente pertenecemos los seres humanos al reino animal, y como todos los animales nos acostumbramos a rutinas, ¿no? A justamente a prever. Digo algo primitivo porque esto tiene que ver con el origen, inclusive, de la humanidad, donde el cambio o lo repentino se vinculaba a situaciones que nos ponían en peligro a los seres humanos. Tenía que ver con la lucha por la propia vida, por la propia existencia. Entonces eso queda como guardado en cierto lugar, en cierta memoria. La sociedad, la cultura, nos introduce permanentemente en momentos de rutina que tienen que ver también con una organización social. Y bueno, los seres humanos, frente a situaciones donde eso cambia, donde eso se modifica de alguna manera, nos genera incertidumbre, nos genera miedo, porque no sabemos cómo vamos a responder a eso, ¿no? No sabemos cómo vamos a actuar. Nos sentimos inseguros porque no sabemos si vamos a tener las herramientas o las capacidades para poder responder, para poder adaptarnos a ese cambio. Todos esos cambios que tienen que ver más con la cultura, ¿no? Como que nos vienen de afuera, por así decir. De alguna manera las personas nos tenemos que adaptar a eso. No es que elegimos hacerlo o no elegimos en un 100%. Es así. El sistema nos lleva a que en cada uno de esos momentos tengamos que cambiar. Por supuesto que nos va a generar ansiedad, nos va a generar miedo, nos va a generar incertidumbre, y en algún punto está bien que eso suceda. Está bien que eso que cambia nos haga algo, nos produzca alguna sensación de que, bueno, a ver, se me disparen los sentidos a ver cómo tengo que responder. No creamos que es conveniente que no suceda. Tiene que suceder. Me parece que es importante ir anticipando ese momento, que ese momento sea lo menos abrupto posible, que no tenga, que un día se terminó la escuela secundaria y ahí veo qué hago. No. Ir anticipándome ese momento y que la escuela pueda acompañar ese proceso también, es ir también generando las posibilidades de que yo me imagine, me vaya imaginando ese cambio. Aunque ese cambio después vaya a ser completamente distinto a lo que yo me imaginé. Ahí escuchábamos lo que decía la licenciada, mientras que también contábamos en la ansiedad que provoca lo que está por venir, posibilidades de dónde estudiar, qué hacer. Y intercambiábamos cosas que nos contaron otros estudiantes, porque esa es una de las maneras de bajar la ansiedad, ¿no? Sí. Tratar de hablar con otras personas anticipándose que ya pasaron esta situación, ¿no? Eso puede ser un camino posible. Claro, sí, total. Un poco de tranquilidad te transmite, capaz, o bueno, más ansiedad. Depende. No, te dicen que sí, te da un poco de miedo, pero después la cosa más o menos se encamina. Eso. ¿Ustedes conocen estudiantes del Cortázar que hayan estado en quinto y dónde están estudiando, qué están haciendo? Sí. Mi mejor amiga está estudiando cine también. No me acuerdo en este momento la facultad, pero sí, le está encantando. Y en su momento me acuerdo que también habían dicho, te vas a meter a cine, pero es un quilombo, no, la vas a pasar muy mal. Y la verdad que ella está tipo chocha. En una fiesta, sí. ¿Vos hablaste con alguien sobre esto? Yo tengo un amigo que está estudiando periodismo deportivo en una facultad privada, no me acuerdo cuál. Pero siempre cuenta, está feliz, es su mejor momento. Yeah. Está todo el día hablando de fútbol, siempre dice, no, sí. Claro. La mejor carrera. ¿Y ustedes estuvieron charlando con alguien? Yo no charlé, tenemos un conocido, Azul y yo, Pasi. No sé, claro, si nos está escuchando. Un saludo. Un saludo. Que está, me contó que estaba haciendo el ingreso hacia una facultad que es especialista en locución. Sí. Se especializa, perdón, en locución. Y como que era muy difícil entrar, Elise. Y no sé qué, pero Elise. Muy bien, gracias. Y nada, creo que entró, ¿no? Me dijiste. Sí, y le va muy bien, pero bien. Muy bien. Sí. A él también le dije. ¿Y vos estuviste charlando con alguien? No, la verdad que con los amigos que charlo estamos todos en la misma. Todos estamos como... todo fase incertidumbre. Claro, estamos todos pero en quinto, todo ahí. El grupo de pares y gente que ya esté transitando o haya transitado eso, siempre eso es un buen tip para este momento de la transición. Hay otra parte de la entrevista, ¿no? Sí, hay una segunda parte de la entrevista. Respecto de manejar formas, modos, posibilidades de manejar la ansiedad, sí, claro, por supuesto, pero lo que pasa es que ahí uno se tiene que dar cuenta, ¿no? Y por ahí eso es lo más difícil. Porque después herramientas, tratamientos, terapias, estrategias para poder manejar entre comillas, ¿no? Digo manejar entre comillas porque hay un punto donde también no manejamos, que tiene que ver con esto que más primitivo que decía al principio, que es pulsional, ¿no? El psicoanálisis lo nombra la pulsión, que después podemos utilizarlas, podemos conocerlas, pero para eso primero hay que darse cuenta. Corporalmente, ¿qué me pasa por el cuerpo? Muchas veces las cuestiones más básicas, como puede ser la alimentación, como puede ser el sueño, cómo estoy vinculándome, hay millones de posibilidades y de salidas, pero primero hay que darse cuenta. Respecto de cómo la pandemia afectó la salud mental de la gente, yo creo que todavía no terminamos de tomar una cabal dimensión de hasta dónde y cuánto. Y es lógico que no lo hayamos tomado esa cabal dimensión porque nos va a llevar un tiempo. También, digo, como humanidad entera, no solo en nuestro país, ver las consecuencias que seguramente ya son muchas y van a seguir siendo. Porque además, como toda situación trágica, ¿no?, y disruptiva de una continuidad, genera efectos en las subjetividades de las personas y fue muy fuerte, ¿no? Y fue muy doloroso. La salud mental, creo que después de la vida es lo más afectado, ¿no? Porque no, además no se pudo tener en cuenta eso en ese momento. Era tan urgente salvar la vida que la salud mental no pudo ser tomada en cuenta como algo primordial. Hay una Dirección Nacional de Juventudes, de Salud y Juventudes en el Ministerio de Salud de la Nación, especialmente pensando cómo afrontar los distintos efectos que ha tenido la pandemia, ¿no? Entre otras cosas. Ahí escuchábamos con atención esta segunda parte de la entrevista y nos sigue pasando que seguimos sintiendo o pensando, tratando de elaborar el impacto de la pandemia, sobre todo en las juventudes y adolescencias. ¿Ustedes cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo en la pandemia? ¿Tercer año? No, segundo. Segundo año. ¿Y cómo fue? ¿Qué sensaciones les quedan todavía de ese momento? Yo realmente borré mucho. O sea, borré muchas cosas. Era estar encerrada en la pieza todo el día. Me acuerdo que mi mamá me decía, che, vos solo salís de tu pieza para ir al baño. O sea, yo vivía en la pieza, pero no tenía un grupo social. No tenía muchos amigos y así. Así que, bueno, medio solapa, pero estaba bien, creo. Octavio, ¿vos cómo fue? No, yo la pasé mal. Me mató. También estaba encerrado todo el día en mi cuarto con la compu. Fue un boludo todo el día. Y nada, la pasé mal y después ya cuando terminó más o menos me fui acomodando, pero la pasé feo. Feo. La pandemia fue muy dura. ¿Vos te acordás, Sofi? Y es que fue un año y medio que también me pasó lo mismo de como borrar, pero no lo recuerdo como algo tan malo en mi persona, por ejemplo, pero también lo mismo, no tenía un grupo con el cual charlar mucho, o a lo sumo juntadas de a poquitos, viste, que se hacía, era yo, mi pieza, mi casa, listo, un año y medio. Sí. ¿Cómo fue? Sí, no, yo medio en la misma que Emi, o sea, me costaba mucho, lo que más me costó a mí fue como readaptarme a, viste, bueno, ahora tenés que empezar el colegio, yo no volví, o sea, imagínate, no volví, o sea, todos volvieron, yo dije, no puedo. Porque al principio, claro, todos queríamos salir, todos queríamos... Y después, sedentarismo, o sea, no salía a mi cama, para nada, comía en mi cama. Mi mamá estaba muy preocupada, me decía, por favor. ¿Viste? Tipo, salí al balcón. Salí, toma aire. Claro, pero nada, o sea, en el momento no me preocupé. Dije, bueno, es normal, o sea, estamos todos en la misma. Después, cuando teníamos que volver al colegio y no quería volver, estaba negada, ahí sí, bueno, fue como medio fuerte. Bien, sigue siendo interesante que pongamos esto en palabras. Hay gente que pudo compartirlo, pudo buscar ayuda, y otro montón de gente que no. Mucho. Estamos hablando de personas que tuvimos condiciones para más o menos pilotearla. Internet, casa, una pieza, ¿no? Claro. Pudo ser mucho más complejo. O sea, el impacto sigue siendo un montón. Vos tenés algunos datos, ¿no, Emi? Sí, tengo algunos datos del gobierno de la ciudad y de la OMS después de la pandemia. Dijeron que 16 millones de adolescentes de entre 10 a 19 años viven con una enfermedad de salud mental en América Latina, como lo es la ansiedad, la depresión, los trastornos por déficit de atención, hiperactividad, sustancias y trastornos del comportamiento, como también ahora se está haciendo muy conocido los TCA, los trastornos de alimenticios. Y después la OMS dijo que la segunda causa principal de muerte a nivel mundial de jóvenes y de adolescentes es el suicidio. Y en el 2020 fallecieron 380 personas de entre 10 y 19 años, o entre 13 y 19 años, o sea, gente muy pequeña, y la tasa de muerte subió un montón por eso. Y es terrible. O sea, como decías vos, hay gente que no tuvo ayuda, hay gente que no pudo recurrir a nadie y terminaron en la muerte, lamentablemente. Bien, algunas alertas es la imposibilidad de construir una red de pares. Sí. Uno tiene que poder pertenecer a un grupo. Sí, el grupo totalmente. Puede ser más grande o más chiquito, puede ser de la escuela o del club, pueden ser vecinos, vecinas, la amiga que te quedó de la primaria, pero si uno ve que hay un adolescente que no está vinculado con nadie, eso es una alerta. Sí. Si hay un adolescente que no tiene ganas de nada y empieza a ser tomado por esa sensación de abulia, bien hacía tu mamá en preocuparse. Eso total. Es una alerta. Sí. Es una alerta cuando nada te entusiasma. Y es una alerta cuando no hay manera de poner en palabras lo que se siente. Uno a veces está con una persona y se da cuenta que le pasan cosas, pero no lo puede poner en palabras. Total. Hay que encontrar dónde poner en palabras. Puede ser que sea una terapia, puede ser que sea con una profe, con la que te hace la tutora, no sé, con una mejor amiga, pero hay que poder hablar de eso que nos pasa para empezar a encontrar la punta del ovillo y tirar de ahí. Y después se va despejando, pero en ese momento ves que todo está oscuro. Así que esos alertas, está bueno seguir teniéndolos, tiene que ver con la salud mental. Y construir grupos, salir, construir, no reemplazar. pasar la amistad por los contactos de redes. Hay sí. que encontrarse con otras personas y ponerle un poco de cuerpo, un poco de abrazo, un poco sí. de sol, ¿no? Sí, totalmente. Además, no solo los amigos. Yo creo que también hay mucha gente que le cuesta mucho porque no tiene a la familia. Cuando uno no tiene una base familiar que te apoya y te ayuda, es muy difícil. Porque si mis padres no me quieren ayudar, ¿cómo voy a salir a pedir ayuda? Eso es tremendo. Bien, me parece muy interesante la reflexión. Si la familia no está, hay que buscar una familia ampliada. Alguien tiene por que haber. Si no hay familia ampliada, hay que construir una familia posible, que es la red que uno, la red comunitaria, la red sí. de amigos. Hay que salir a buscar siempre. ¿Escuchamos música? Por favor. ¿Qué trajeron? Y trajimos Nos Siguen Pegando Abajo de Charlie García. Ahí vamos, un poco de Charlie para este viernes. Ay, bien. Bien viernes. Propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La Gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Segundo bloque con estudiantes de la Escuela Julio Cortázar y, bueno, son toda gente que va a estar votando, que ya votó en algunos casos y falta poquito. El 22 de octubre se vuelve a votar después de las PASO en sí, la Argentina. Qué miedo. ¿Cómo están con eso? Yo quiero saber, ¿es la primera vez que votaron? No, yo ya voté dos veces. Voté en 2021, legisladores, y voté, bueno, ahora. En las PASO. Claro, en las PASO. Bien, ¿usted fue la primera vez? Sí. ¿Los aplaudieron? Sí, me aplaudieron. Yo estoy muy enojada por eso. No, a mí no me aplaudieron. Porque eras la segunda. Claro, claro. Capaz que me veía, capaz que claro. Me veía, puede ser. Bueno, no, bueno, no. Eso sigue siendo un... Vieron que hay huellas, marcas que quedan, y es tan importante la democracia que construimos como pueblo, sí. Y hubo tantos años que muchas generaciones no pudieron votar así, seguido, que sigue siendo una fiesta, ¿no? Que se incluya la ciudadanía a poder elegir. Desde que el retorno de la democracia está esta práctica de aplaudir cuando votamos, tiene que ver con hacer memoria y todo lo que pudimos ir construyendo hasta acá. Así que estar, a mí me encanta cuando aplauden a los pibes de la fiesta. Sí, yo sí. Me acuerdo la primera vez que voté, estaba muy emocionada. A mí me gustó votar. Hay gente que no se copa mucho. ¿A usted le gustó, no? Sí, estuvo bueno. Yo fui temprano, a las 9. Ah, y sos como un abuelito, sí, a la hora de los abuelitos. Ok. ¿Y había cola en ese momento? No, voté al toque. Al toque. Oh. ¿Ustedes hicieron cola, chicas? Sí. Yo sí, como media hora estuve. También fui a las 10 de la mañana. ¿Uno llega al cuarto oscuro convencida, convencido o fue termina de definir ahí? Yo estaba convencida. Yo también. No, sí. Cola. Sí. Toda la noche hace un mes estaba esperando. Bueno, sí. ¿Y cómo vieron este proceso? ¿Qué dicen las, los jóvenes sobre lo que está sucediendo? Hay mucho debate en este momento en nuestro país. Hay mucho debate y... Quiero conectar con lo que vos decías de estos años de democracia y de la costumbre de aplaudir. También como que hay años que los jóvenes no recordamos porque no vivimos. Entonces tenemos algunos candidatos que, como Milei, por ejemplo, que sacó, si no me equivoco, el 30%, que fue el candidato más votado en las PASO. Que tiene una a la vicepresidenta, creo que es Villarruel, que cuestiona los 30.000 desaparecidos, y hay, o sea, hay un porcentaje muy grande de jóvenes que está votando a Milei. Y yo creo que es muy importante recordar esto que vos decís de los años que pasamos, porque fue muy difícil, fue toda una lucha. Y, por ejemplo, la noche de los lápices, o sea, entonces eso no se puede volver a repetir. Y hay que pensar más, hay que recordar y hay que mirar para atrás y decir, che, no quiero que esto se repita. Claro. Sí, bueno, porque agarra el miedo de que vuelva a pasar eso, de que, claro, los jóvenes se olviden de lo que pasó, todas las luchas que hubieron, y está bueno recordarlo también en las familias, en los colegios. En nuestro colegio, por ejemplo, se hizo un par de debates para hablar un poco de qué proponía cada candidato, y hubieron alumnos que la verdad capaz votaron a Milei y se dieron cuenta, che, capaz no está bueno lo que nos está presentando, y pudieron darse cuenta un poco también. Sí, además, con lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, una de las propuestas de Milei es privatizar y hacer unos, ¿cómo eran? Vouchers. Unos vouchers. Exacto. Que vos decidís a quién le pagás, es como que hay gente que no va a poder pagar una escuela, o sea, por eso ahí están las escuelas públicas. Exactamente. Hay cosas que no puedes negociar. No. Bien, la pregunta es, ¿por qué tantos jóvenes parecen haber optado, por lo menos en las PASO? Tal vez hay gente que está reflexionando. ¿Ustedes qué les parece? ¿Por qué este fenómeno? Yo comparto un poco la mirada. Me parece que hay un piso de ciudadanía y de ampliación de derechos del que no podemos retroceder. Por supuesto, después se puede debatir a qué corriente política se elige, claro, los motivos. Total. Pero hay cosas que no, que son un límite, porque es una democracia construida a lo largo de muchos años que fue muy costosa para este pueblo. Pero ¿qué creen que está pasando? Y para mí, o mínimo lo que escuché, porque yo me codeo con gente que votó a Milei, y el discurso, digamos, es que básicamente lo votan porque es como una cara nueva, es algo fresco, digamos. O sea, hay, digamos, dos partidos como muy fuertes en Argentina hace ya bastantes años, y como que Milei vino como a romper con todo eso, y es como, bueno, lo único nuevo, no te gusta uno, no te gusta el otro, te vas por el punto medio, por así decirlo, que sería Milei. Pero, bueno, ¿a qué costo? Es exactamente eso. La gente está cansada de el kirchnerismo, el macrismo, exacto, por un lado, y dicen, ¿a dónde me voy? La izquierda es medio chica, digamos, o sea, no tiene mucha gente que la siga, por decirlo de alguna manera. Bien peso en la izquierda. No tiene mucho peso la izquierda. No estamos criticando. estamos diciendo datos. Pero eso, lo que dice Asun. O sea, se cansan y van a un medio que es... ¿Vos, Octavio, estás de acuerdo con las chicas en relación a esta sensación de hartazgo respecto de algunas cosas de la política y esto aparece como lo nuevo? Lo nuevo más o menos igual, porque si rascás un poco, claro, se empieza a parecer algo que ya sí, se dijo acá, se disfraza un poco. Total. ¿Vos qué escuchaste de tus compañeros o compañeras? Para mí hay una disconformidad con la política en general, tipo, como dijeron, con el kirchnerismo, con el PRO. Y la gente está buscando, está mal, la realidad es que estamos mal, o sea, hay hambre, hay pobreza, y la gente busca otra salida, pero me parece que la salida no es esa, hay que tener un poco de memoria, porque ya los tuvimos. Muchos de los que están con Milei ya estuvieron en el 2001, o antes del 2001, y también nos llevaron al 2001, y nada de eso, yo pienso eso. Yo creo esta sensación de hartazgo de que no aparecen las respuestas que necesitan los jóvenes. Yo soy una joven de los 90, donde el hartazgo de la política, y el 2001 fue un estallido y surgieron propuestas alternativas que en ese momento resultaban novedosas en uno u otro caso, y ahora parecen llegar a un límite. Sin embargo, no es el 2001, ni el estado del país, ni es que si esto explota vamos a volver a barajar y dar de nuevo. Cada vez que partimos de una crisis, partimos de más abajo en relación a derechos, sí, a situación de... Porque hay gente que con cada crisis medio que se cae del mapa. Y volver, sí, es medio... Es difícil, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de pateo todo para que las cosas cambien, habría que repensarla un poco. Bastante. Entendiendo que, Octavio, vos planteás, hay cosas que hay que solucionar. Sí, sí. ¿Qué crees que son las prioridades de este momento que habría que repensar? Porque así no da para más. Y yo creo la pobreza, primero que todo, porque en las calles eso ya es insufrible, hay pobreza, hay gente en la calle durmiendo por todos lados. La seguridad está también. En cualquier lado te roban, no importa si estás en Recoleta o en Isidro Casanova, te roban. La salud pública, que también se cae de los pedazos, con todo respeto. Sí, claro, claro. Y después, no sé, está todo, la economía también. Un poco de todo. La verdad que habría que levantar todo, el país. Pero no sé, para mí igual el problema no es Milei en sí, sino es los que foguean a Milei. Los que foguean, porque ahora ya no, medio le soltaron la mano. Pero, ¿cómo sería? Explícanos un poquito esto. Y la gente, los medios de comunicación, que son de cadenas más grandes, que son, ¿cómo se dice? Aglomeraciones. Sí. De varios medios de comunicación, y que esos medios de comunicación, los dueños son empresarios, gente, son los que controlan el país y ponen la plata para llamar a un candidato, a alguien, y lanzarlo. Para mí ahí estaba el problema realmente. Milei, bueno, se benefició de eso. Bien, hay una amplificación donde las redes jugaron a favor, pero hay una amplificación donde el poder mediático concentrado tiene que ver, ¿no? Claro. Que si no hubiera sido complejo, que esto tenga la escala, ¿no? Esa llegada tan enorme. Sí. ¿Qué cosas crees que, Sofi, que habría que solucionar? Que sí, están mal. ¿En el país? Sí. Actualmente. Y yo siento que un poco también lo que dijo Octavio, caminás y ves a niños en la calle, familias enteras, que perdió la casa, que no puede pagarle la comida. Es como bastantes cosas que están mal. O bueno, estamos como medio en decadencia. Pero, o sea, por suerte tenemos la salud pública, que está bien. O sea, está un poco mal últimamente, pero hay gente que puede acceder a una salud pública y la gente que no tiene para pagar una privada. Siento que hay como que verle un poco de lo bueno por lo que estamos pasando, pero también darse cuenta que hay cosas que estamos como... Es como un altibajo últimamente, siento. Y con esto de las elecciones siento que también se pudo notar un poco más como la situación del país, como que se pudo ver. Y la educación, nos olvidamos. Nosotros vamos a ir a la gotera. Por favor. Se me olvidó, es verdad. Tenemos una gotera en el aula. En la gotera tiene electricidad, ¿viste? Sí, tiene estado en las escuelas. Sí. Bien. Bueno, malestar hay porque hay cosas que están mal. Sí. Hay un debate que hay que seguir dando. Queda hasta el 22 de octubre para ponernos a debatir también con toda la sociedad. Y está buenísima la voz de los jóvenes y las jóvenes para poder dar cuenta un poco de que pasan cosas, que hay cosas que no nos gustan y que hay que darle respuesta, que hay límites que podemos tener en términos democráticos o como ciudadanía que hay que defender, que está bueno que la política tome nota que todo suena medio a viejo y hay que repensar o pensar respuestas nuevas, porque hay algunas que ya no están logrando dar las respuestas necesarias, que hay temas que son prioridad. Bueno, vos decías, la pobreza y la inseguridad a la gente le importan. No se puede estar por la calle, es un bajón, y esto está sucediendo. O ver gente pobre todo el tiempo que no tiene dónde vivir también. Está bueno, ¿no?, que podamos compartir un poco estas sensaciones y animarnos a hablar de política sin que eso sea que se rompa todo. Poder dar opiniones y que tampoco existe ni blanco ni negro, y hay cosas que hay que poner en palabras. ¿Alguna cosa importante que te gustaría decirle a alguna persona joven que está escuchando la radio ahora? Que no olvide la historia argentina. Y una frase que nos dijeron en una charla sobre la masacre de Trelew hace poco es que somos un legado y que nos están pasando las banderas. Y me gustó mucho, porque es verdad lo que vos decís. Por ejemplo, vos sos una joven de los 90, o la gente, mis padres que vivieron en el 2001... Eso no se puede volver a repetir. De nuevo, hay cosas que no se negocian. Entonces, repensar bien, escuchar bien las propuestas, ver mirar hacia el pasado, ver qué pasó, ver que no querés que se repita esto. Entonces, pensalo bien, no convencerte de ir a un partido o ir a otro, pero pensá bien en las decisiones que estás tomando, porque son el futuro de nuestro país. ¿Algún mensaje, Octavio, vos? Yo, no sean boludos. Bueno, vos que dijiste de tus viejos que vivían en el 2001. Mis viejos vivieron en los 70. Mi viejo, porque mi vieja es uruguaya, así que estaba en Uruguay. Pero mi viejo vivió la época de los 70 y también lo subieron a un Falcon, lo amenazaron. Entonces, nada, no sean boludos y lean un poco de historia y fíjense a quién votan. Exactamente. Bien, nos quedamos entonces con las voces de los y las jóvenes y un poco de música y nos vamos para el último bloque. Un poquito de música.

aquí estamos reflexionando sobre lo que escuchábamos del profe. El cine y la literatura. De partecita de esa entrevista de sobre inteligencia artificial, robótica también. Sí. ¿No? Sí, nos explicaba un poco. Bueno, el debate que nos trae es un debate que tiene muchos años y que se fue dando de distintas maneras a lo largo de la historia, y es el debate, la tensión entre desarrollar a fondo una ciencia, una tecnología nueva. Sí. Suspender el desarrollo porque empieza a generar miedos, o regularlo, ¿no? La posibilidad de regular aquello que sí se pueda o no se pueda, de acuerdo a... Y ahí entra el debate, a la ética, al momento histórico, a la política de ese momento, porque la humanidad no opinó siempre lo mismo sobre las cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que hoy te parece que hay que regular, por ahí antes no, después cambia la idea. Una vez que el desarrollo científico avanza, es difícil de frenar. Exacto. Sí. Mal. Sí, ¿y ustedes sí. se imaginan? Ahí él trae como uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, ¿no? Esta idea sí. de que nos van a reemplazar los robots y va a haber menos puestos de trabajo. ¿Cómo se imaginan eso? Él dice que sigue dependiendo de los humanos, ¿no? Claro, sí. O sea, es muy interesante lo que decía recién, de que en realidad, o sea, le tenemos miedo a tecnología, pero la tecnología no es ni buena ni mala. O sea, es depende. Manejada por personas. Sí, o sea, claro. Así que es medio fuerte decir nos van a reemplazar como personas, medio dramático, pero igualmente es muy entendible, porque sí, es verdad, o sea, cada día avanza más y sí, en cualquier momento empieza sí, a manejar. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, y lo que dice él, bueno, lo que vos decís de que está, está medida por los humanos y que nosotros decidimos si esta IA es buena o es mala. Exacto. Y esto que dice de que todavía las inteligencias artificiales dependen del ser humano para ser creadas, pero ahora hay inteligencias artificiales que crean otras inteligencias artificiales. Sí. Entonces, se están, o sea, están creando inteligencias que están, o sea, se están reemplazando ellos mismos. Es un poco raro, el futuro llegó. Es ciencia ficción, ¿no? Esto que al inicio sí, decía, sí, la ciencia ficción sí. anticipa, hablábamos de Black Mirror, que nos daba un poco de miedo. Pero algo de esto aparece ahí, ¿no? Aparece la fantasía de que se va a autonomizar sí. la tecnología y vamos a quedar un poco a merced de eso. Sí. Impactante. No sé, a mí me da un miedo. Bien, bueno. ¿Es un robot vos? No lo sé. Bueno, hablando de robots y de Sophie, hay una robot que la pueden buscar en YouTube como Sofía, que es impresionante. O sea, camina. Habla. Tiene una hermanita. ¿Qué? Tiene una hermanita. Tiene una hermanita que es tetérica. Tetérica. No, está terrible. Está aprendiendo a gesticular. Sí, bien. No, es terrible. Se le ven. Es como un maniquí. Sí. Pero acá, la parte de atrás de la cabeza es transparente y se ven todos los cables, los sistemas. Pero de frente se ve como un ser humano. Ser humano, entre comillas. Y es muy impresionante cómo se mueve, cómo gesticula. Sigue siendo medio robótico, pero es medio humano. Entonces, es medio humano porque aparte una inteligencia artificial que pueda ir registrando cómo nuestro rostro registra cambios en relación a las emociones, sí, a la angustia, claro. a la alegría. Y dice, al desconcierto. Claro, y mismo aclara, que la frase que yo uso es no aclares que oscurece, aclara diciendo tipo, no estamos aquí para lastimar a los humanos, estamos aquí para hacer una mejor relación miedo. Con ellos. Y yo, no me digas eso, no, Sofía. Por la aclaración. Por favor. No. Me da pánico que me digas eso. Pero sí, las expresiones faciales, como decís vos, es tremendo. Da miedo. Bien, bueno, inteligencia artificial entonces como una de los temas para que es... Todo el mundo está debatiendo en este tiempo, que no está desmembrado de la política, porque como son los humanos los que van a tener que tomar decisiones, no es ni buena ni mala la tecnología, la política es el ámbito donde se toman las decisiones, se regulan las decisiones, se ponen límites a algunas decisiones enloquecidas que van en contra de nosotras y nosotros mismos. Así que, bueno, está bueno traerlo al debate. ¿Algún saludo que tengamos que mandar? Al colegio. Vamos al a saludar a la profe, ¿no? Que vino corriendo. Y él, ahí, las dos que... ¿Sandra? Horacio. Todos corriendo llegaron. A Jesús, que es un compañero... No es Jesús el del cielo. Jesús es un compañero nuestro. También.